Bueno, 4-0 pudo ser más amplio. Creo que los argentinos recordaron nuestro apoyo en la guerra de las Malvinas, creo. Recordaron que les regalamos algunos cohetes mar-mar. Uno de ellos hundió al Sheffield de la Armada Británica. Belaunde se portó muy bien con Argentina. Mientras Chile le daba información de inteligencia a los británicos, un Chile hiper traidor, más traidor que nunca, los peruanos ayudamos a la Argentina y el presidente Belaunde envió inclusive hombres de la Fuerza Aérea y los famosos misiles Mar-Mar Exocet, que eran arrojados desde los aviones Mirage, que Belaunde también le prestó a la aviación argentina. Creo que eso lo recordaron ayer los argentinos, porque la verdad es que nos pudieron meter 8. Alberto Bess está con nosotros. Para él, por supuesto, no fue ninguna sorpresa. Él sí sabe de fútbol. Alberto. César, buenos días. Permíteme felicitarte, ¿no? Lo importante que es un medio de comunicación como el tuyo, porque ha sido muy descarnada la versión de la profesora Valdivia y la oportunidad que le has ofrecido para que muestre su estado calamitoso e injusto, ¿no? Para que ojalá las autoridades tomen en cuenta toda esta situación y de inmediato reparen lo que le corresponde a esta compatriota. La verdad es que me ha conmovido y por eso me he permitido decir estas cositas. Gracias, Alberto. Ella te lo agradece también. Por supuesto. Bueno, decepción, desilusión, rabia e impotencia, todo se juntó ayer para quienes teníamos una tibia esperanza de un desempeño siquiera decoroso del equipo nacional. Lo cierto es que se jugó a nada y sufrimos un aplastante revés que empuja a desconfiar mucho sobre una opción de cara a las eliminatorias del próximo Mundial, cuya programación nos permitirá rivalizar con Paraguay que en el debut que será en el mes de octubre. Por un momento desesperaba ver cómo no era posible mantener el contacto con la pelota por espacio siquiera de 20 segundos. El desorden invitó a la burla de un público como el que estuvo ayer en el escenario metropolitano de Barquisimeto, que debemos tomarlo en cuenta también, ¿eh?, cuando haya oportunidad de retrucarles, ¿eh? Ha sido pues una decepción. Yo tengo registrado que a nivel de Perú había de 3 ocasiones. Mira, fue en el mexicano de 1955, goles de Terra, Vide Mosquera. Los restantes fueron las bolivianas. La primera en Cochabamba, 1963, estuve en esa oportunidad y anotaron Tenemás y Pitín Segarra. Era el cuadro argentino, podía Drada, Chabrava, Navarro, Zárate, y como suplente estaba pues César Luis Menotti. Y la otra fue en Sucre en 1963 con goles de Caraza y Martín Hidalgo. Bueno, coincidentemente digo, pues las 3 victorias se registraron pues por 2-1 y en las 3 victorias por 2-1 y las 2 últimas, como digo, en canchas bolivianas. Esta situación de Perú, ¿tú crees que lleguemos a la clasificación ahora ya avanzando en vez de reinar en el asunto de eliminatorias? ¿Ves un equipo competitivo para las eliminatorias? Yo diría, César, que aparte de los reclamos que se hacen por Solano, la ausencia también del muchacho este de Universitario de Deportes que juega en Italia, el loquito Vázquez, yo creo que, bueno, no nos falta estar lo mejorcito y lo que tenemos es muy poco. Yo diría que ya tenemos que bajar la guardia, ver nuestra realidad. Tenemos cosas mejores. Esto, por supuesto, que de ninguna manera sacude de responsabilidad a Julio César, que con su verborrea ha complicado mucho las cosas, porque distó mucho de lo que dijo a lo que hizo, y porque sometió al equipo a diversos cambios, y tácticos también, que indiscutiblemente pues generaron un desconcierto a la hora del accionar del equipo. En el primer tiempo, por ejemplo, haciendo pues un esfuerzo evocativo, no se produjo ningún remate al arco de Bondaccieri. Eso que demuestra es esa inoperancia absoluta en la delantera, inoperancia absoluta del equipo. Y bien, Claudio Pizarro, el más publicitado de los jugadores peruanos, volvió a mostrar una mezquindad en cuanto a su aporte futbolístico. Tal vez se le podría descargar algo de responsabilidad porque no tuvo elementos de apoyo para alimentar sus inquietudes de atacante. Eso mismo también pudo, o pues se puede aducir en el caso de Guerrero. Pero en todo esto la responsabilidad recae en Julio César Uribe. Ahora bien, ¿qué hacer con el nuevo entrenador? ¿O cambiarlo? ¿O buscar uno? Sí, ¿qué opinas tú? ¿Lo cambiamos o no? Yo no creo que sea oportuno, César, cambiar a un entrenador, porque sería desatar lo que ya se ha caminado. Si lo que se ha avanzado es muy poco, de todas maneras algo, porque cualquiera que ingrese ahora se está pidiendo un entrenador extranjero como si estuviese pues la varita mágica de la solución. Bueno, en resumen, Alberto, en resumen, para no fatigar al público, creo que ya es hora de que aceptemos la mediocridad, la medianía, el medio pelo, la grisura de nuestro fútbol. Por favor, ya es hora de que digamos, estamos a media tabla, tirando para abajo, y de ahí no nos va a sacar nadie mientras no tengamos otra vez una generación del brillo de los años 70, ¿no? Exacto. Así de sencillo. Exacto. Yo creo que ya con Uribe, sin Uribe, tenemos que aceptar eso y punto. Ayer se vio tan claramente la superioridad argentina. Qué fútbol tan disciplinado y a la vez agradable. Qué fútbol, caramba, lúdico y al mismo tiempo eficaz y arrasador. Qué figuras. ¿Qué orquestación de figuras, qué circulación de pelota, qué automatismos colectivos, qué triangulaciones? Madre mía, simplemente nos bailaron, nos pintaron la cara y no nos metieron 8, ya lo digo, porque son amigos nuestros después de lo de las Malvinas. Estoy seguro de eso. Creo que recibieron hasta un viper, un fax seguramente, del presidente Kirchner diciendo: no abusen, chicos, no abusen, hagan lo necesario nada más. Somos patéticamente mediocres, patéticamente mediocres. Nuestro campeonato nacional, la liga llamada nacional, es un asco, basta ver esa liga para decir: estos no le ganan ni al arco iris. Juntas a todos los mejores de la liga y no armas un equipo de segunda de España. No armas un equipo de segunda de España. El Almería llega y le gana al Perú. Y sin Acasiete, con Acasiete prestado. Bueno, gracias, Alberto, gracias. En medio de todo lo que tú dices hay mucha verdad, casi verdad total, diría yo, porque esa es la realidad de nuestro fútbol. No tenemos para más, y no debemos desesperarnos cuando en el ranking mundial que se establece cada mes o cada dos meses nos ubican después del 67 o 68 lugar. Porque eso es lo que nos corresponde, esa es nuestra realidad futbolística, no tenemos para más, y los argentinos pueden decir ahora que jugaron con nosotros como juega el gato Maula con el mísero ratón. Muy bien, Alberto, un gran abrazo como siempre.